Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 27 de abril. En 1957 nace en Quito la doctora Floria Évila Mena Flores, integrante del grupo de música típica Los Corazas. En 1927 muere en Quito el fotógrafo, poeta, músico, compositor, escritor, don Juan Sergio Mejía Aguirre. Sus creaciones son en letra y música, los pasillos Negra Mala, Rubia Buena, Divina Esperanza y El Albazo Cayambeñita. Nada, nada me ha quedado. En 1977 fallece en Cotacachi, Imbabura, el compositor Filemón Proaño, creador del melodrama Cacha, que ganó medalla de oro en Sevilla, España, en 1929. En 1996 muere en Cuenca Arturo Pesantes, compositor del pasillo Gemido, letra de Adolfo Parra, y que cantó Julio Jaramillo. En vano he querido olvidarte, matando tu inmenso... Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.